de Crăciun. Adâncim fir. Ese es el sabor. Esa misma que te está mirando, es la que da vuelta en mi cabeza. Es una diosa que quiero saber de qué planeta vino. Pero ella es la sensación de esta noche. Y así como está bailando, quiero hacerla mía. Y descontrólame, báilame, que yo quiero ver tu movimiento. Y otra vez, muévete, que yo quiero emocionarme con tu cuerpo. Ven, báilame, que yo quiero ver tu movimiento. Y otra vez, muévete. Movimiento y otra vez, muévete, que yo quiero emocionarme.